Aquel amanecer, cuando encontré su péndulo debajo de mi almohada, sentí que esa vez todo era diferente. Que él ya nunca volvería a casa. Videodrome. En 1973, El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, se convierte en la primera película española que gana la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián. Es un relato lleno de oscuridad y luz que conduce desde la inquietud despierta de la infancia hasta el hermetismo sombrío de la madurez. En 1982, Erice rueda a El Sur, un emotivo viaje de ida y vuelta, un itinerario a través de los sueños y las realidades que surgen en la infancia y conducen a la adolescencia. El Sur, desde la melancolía y la nostalgia, revela el insondable y atractivo misterio que el mundo de los adultos puede representar para la infancia y que en la adolescencia llegará a convertirse en indiferencia. John Huston realizó en 1987 la que sería su película póstuma, Dublineses, basada en el relato corto Los Muertos, con el que James Joyce cerraba una colección que se abría con las hermanas, llamada Dublineses. Huston homenajeaba a uno de sus autores predilectos. John Huston podía haber finalizado su interesante y larga carrera cinematográfica con un éxito como El honor de los Pritchie, con la que fue nominado para los Oscar, despidiéndose con una comedia negra sobre ese concepto tan característico de la estupidez humana como es el honor. Pero no lo hizo. Lo haría con una película más personal, más íntima, con una película que reflejaba su verdadera percepción de la naturaleza humana. Lejos de sus obras de género, como un añadido a una de las más incomprendidas, Paseo por el amor y la muerte. Los muertos se desarrolla en Dublín el día de Epifanía de 1904. La historia en sí es una revelación sobre cómo el peso del pasado puede acechar sobre las vidas de las personas comunes. Su desarrollo a ritmo musical hace que su experiencia, como la de cualquier obra de arte, sea rupturista y sublime. Dublineses de Houston está basado en un relato de James Joyce, El Sur, de Víctor Erice, lo está de un relato corto de Adelaida García Morales. Una mujer adulta, Estrella, relata sus recuerdos de infancia y adolescencia, sus primeros pasos, experiencias y conocimientos del mundo al abrigo casi mítico de su padre. Fui creciendo mientras nos trasladábamos de un lado a otro. Él buscaba un trabajo fijo. Lo encontró al norte, en una ciudad rodeada de murallas, a orillas de un río. Vivíamos en las afueras, en una casa alquilada, La Gaviota. Estaba situada en tierra de nadie, justo entre el campo y la ciudad, al lado de un camino que mi padre llamaba La Frontera. Comienzos de la década de los 50, en un lugar indeterminado del norte de la península, a las afueras de la ciudad y en una casa apartada a la que llaman La Gaviota, transcurre la infancia de Estrella, Sonsoles Aranguren. Su padre es médico, pero misteriosamente para ella, nunca ha tenido un puesto fijo. Agustín, Homero Antonuti, representa para su hija un misterio tan insondable como fascinante le resulta ir descifrándolo. El poder de atracción del padre sobre la hija se manifiesta por un mágico uso de un instrumento que nada tiene que ver con su profesión, un péndulo. Lo primero que tienes que aprender es cómo se coge el péndulo. No aprietes mucho los dedos. Así. Eso es. Ahora, cierra un poquito los ojos. Sin pensar en nada. Lentamente. Agustín, ¿ya apareció? Sí, aquí está el agua. Dos, tres... ¿Y cuánto hay que profundizar? Cada moneda vale un metro. El total será el equivalente a lo que hay que perforar. Siete, ocho. ¿Y cuántas monedas hay? Hay ocho. ¿Ocho metros? Eso es lo que hay que cavar. Bueno, pues ya sabes lo que tenemos que hacer. Es fácil, no está muy profunda. Thank you.

día, Estrella descubre por casualidad en el desván, donde su padre pasa casi todo el tiempo que está en casa, unos recortes y unos programas cinematográficos en los que se resalta el nombre de Irene Ríos. Una tarde, al salir de clase, ve a su padre entrando en un cine. En la cartelera puede leerse ese nombre enigmático. ¿Me da un programa? ¿Sabes que no es tolerada? Sí, ya lo sé. Bueno, toma. ¿Quién es Irene Ríos? ¿Quién? Irene Ríos trabaja en esta película. Ah, sí, aquí está, es verdad. ¿Quién es? ¿La rubia o la morena? Carmencita Alonso es la morena. Así que Irene Ríos tiene que ser la rubia. ¿Falta mucho para que termine la película? Sin dejarse ver, espera a que Agustín salga de la sala. Le sigue hasta un café y se deja ver mientras su padre parece escribir una carta. Querida Laura, seguramente te extrañará recibir esta carta después de tanto silencio. Pero ocurre que acabo de ver cómo un enamorado de película te pegaba dos tiros y te enviaba al otro mundo. Sí, ya sé que las cosas que ocurren en el cine son mentira, pero sigo siendo un supersticioso irremediable. Y quiero comprobar si todavía sigues aquí, en la Tierra. Aunque sea circulando de tapadillo con ese nombre de artista que te has puesto. Como no sé dónde paras, te envío esta carta a Sevilla. Nunca olvidaré la cara que puso mi padre cuando, sentado en el interior del Café Oriental, levantó los ojos de las cuartillas y me vio al otro lado del cristal de la ventana. Ahora comprendo que él reaccionara como si le hubiese pillado en falta. Pero en ese momento no fui capaz de darme cuenta. Únicamente advertí que estaba escribiendo lo que me pareció una carta. Agustín es consciente de que su hija comparte su secreto. En su intento de conquistar el pasado, se olvidó de enfrentarse al presente. Querida Agustín, una vez, hace 8 años, decidí no esperar nunca nada de ti. Me encontraba entonces muy sola, mucho más de lo que tú podías sospechar. No fue fácil, pero poco a poco lo conseguí. En ese tiempo, tú no has dado señales de vida. Era normal. Las cosas entre los dos se habían puesto muy difíciles. Y además, a tu lado existían otras personas que te importaban más que yo. Lo comprendí. Traté de aceptarlo y eso me ayudó. En cambio, fíjate, comprendo mucho menos esta carta tuya que acabo de recibir. ¿Por qué, Agustín, después de tanto tiempo? ¿A santo de qué? ¿Saber si estoy viva? Pues sí, lo estoy. ¿Pero y qué más? Me resisto a creer que la culpa de todo la tenga esa magia del cine de la que hablas. En resumidas cuentas, ¿qué quieres de mí? Bueno, es mejor que no respondas a esta pregunta. No merece la pena. Olvídala, por favor. Sinceramente, preferiría que no me escribieras. Contestarte me cuesta un esfuerzo tan grande. El tiempo, Agustín, es el más implacable justiciero que he conocido. Y aunque ya soy mayor, a veces, sobre todo de noche, tengo miedo. Llegué a olvidar a Irene Ríos. Seguí buscándola en las carteleras de los cines, pero no volví a encontrarla. Era como si de repente se la hubiera tragado la tierra. El tiempo corre. Estrella, Icíar Bollaín, se ha convertido en un adolescente. Agustín se ha encerrado en su melancolía, pero un día descubre que su hija comienza a vivir el amor. Tiene un pretendiente que pinta las paredes con su nombre. Estrella nota que su padre intenta un acercamiento hacia ella. Ambos se revelan hechos y razones del pasado mientras comen juntos en un restaurante. ¿Quién era Irene Ríos? Irene Ríos. Artista. Tú la conocías, ¿no? He conocido a una mujer que se le parecía mucho. Pero a Irene Ríos, no. Una vez encontré un papel, un sobre tuyo, en el que habías escrito un montón de veces el nombre de esa mujer. Me pareció un poco raro. Yo no sabía quién era. Mamá tampoco. Hasta que un día vi su nombre en el cartel de una película. Flor en la sombra. La vi. Era bonita. Me salí antes de que acabara. No sé. Aquella tarde vi cómo escribías algo, una carta. Es verdad. Ahora vuelvo. Le dejé allí, sentado junto a la ventana, escuchando aquel viejo pasodoble, solo, abandonado a su suerte. Pude hacer por él más de lo que en ese momento hice. Es lo que siempre me he preguntado, porque esa fue la última vez que hablé con él. El intento de acercamiento entre padre e hija resulta inútil. Estrella ya está viviendo en su nuevo mundo adolescente, mientras su padre se hunde más y más en su melancolía. Agustín no puede vencer su desesperación interior. Es un auténtico perdedor. Sus ideas fueron derrotadas. No consiguió ganar el amor. Su hija remonta el vuelo sin necesidad de él. Su vida en el frío del norte. Nunca podrá volver al sur. Antes de salir de casa, vació sus bolsillos. Entre las cosas que dejó en el interior de un cajón, encontré el pequeño recibo de una conferencia telefónica. Descubrí así que la última noche de su vida, mi padre había llamado al sur, a un número que yo no conocía. Cogí aquel papel y lo guardé sin decir nada a nadie. Estrella siempre llevará consigo su recuerdo en un futuro no lejano que le llevará al sur. sur puede ser la vida perdida por Agustín, o el camino a través del tiempo andado por Estrella en busca de las claves de su vida, o ese símbolo de la superación de las tinieblas y el frío del franquismo que representa Milagros. O todas estas cosas. Quizás sea el lugar simbólico y luminoso donde es posible reconstruir la memoria para poder entender mejor el pasado. Víctor Erice, independientemente de los sentidos que podamos encontrar en el mito geográfico, es un sutil estudio de la sociedad cotidiana en las circunstancias más adversas, oscuras y frías. Es además una hermosa y luminosa fotografía que expresa la vida. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Cae la nieve. Cae sobre ese solitario cementerio en el que Michael Fury yace enterrado. Cae lánguidamente en todo el universo y lánguidamente cae, como en el descenso de su último final, sobre todos los vivos y los muertos. John Huston hizo Dublineses, Los muertos en su título original, con actores irlandeses, y los exteriores rodados en su amada Irlanda, con guión de su hijo Tony, en una adaptación de su autor favorito, Joyce, y con su hija Angélica como protagonista. Huston cuenta la historia como lo hizo Joyce, a través de una suma de sensibles detalles. La narración va dibujando el curso de la cena que anualmente dan las ancianas hermanas Morcan y su sobrina Mary Jane a sus parientes y amigos la noche de Epifanía. Está expresada de forma tan natural como si hubiera sido recitada por la memoria. Oh, señor Connery, la señorita Katie y la señorita Julia ya creían que no iban a llegar ustedes. Buenas noches, señora Connery. Buenas noches. No me cabe la menor duda, pero olvidan que mi mujer tarda 3 largas horas en vestirse. ¿Quién ha llegado, Lily? El señor y la señora Connery. Gracias a Dios que ya estáis aquí. Debes de estar extenuada. Hola. Hola. ¿Viene Gabriel contigo? Aquí estoy, ya Kate. Puntual como siempre. Enseguida subo. Vaya par de pulmones tiene. Sí, por algo es hombre. Sí. Tía Julia y tía Kate reciben a sus invitados. Gabriel, sobrino de las damas, llega a la fiesta con su esposa Greta. La cena anual de las hermanas Morcan es famosa entre los círculos intelectuales dublineses. Músicos, escritores o profesores son invitados por las viejas damas. La mayor parte de ellos son viejos conocidos o son parientes. En algunos casos, la invitación familiar es heredada por los hijos. Tranquilo, Freddy, tranquilo. Estoy bien, estoy bien. ¿Está aquí mi madre? Sí, está aquí. ¿Qué aspecto tengo? ¿Estoy bien? Un poco descompuesta. Ahora tendrás que pasar revista. ¿Quieres disculparme? Mira, nunca he podido aliviarme en presencia de otros. Si no, me hubiera alistado en el ejército, incluso de niño, cuando mi madre... Lo comprendo, Freddy, lo comprendo. Lo mismo le ocurría a mi padre antes que a mí. Cuando iba a las carreras, esperaba la salida de los caballos para ir al retrete. Si había alguien a una milla, no podía terminar. Freddy se prepara, con la ayuda de Gabriel, para pasar revista ante su madre, vieja amiga de las anfitrionas y que asistía a las cenas anuales con su cultivado y ya difunto esposo en el pasado. Hola, mamá. ¿Dónde estabas? No has acudido a Shelburne para tomar el té. Lo siento, me he entretenido. ¿Y qué es lo que te ha entretenido? Estaba en una reunión del comité. ¿Una reunión del comité? ¿Dónde? ¿En la taberna de Mulligan? ¡Atención, todo el mundo! Ya que nuestra Mary Jane tiene esta noche aquí alguna de sus jóvenes e inteligentes alumnas, espero que entre todos la convenzamos y nos haga una pequeña demostración de su talento musical. Antes de sentarse a la mesa, bailan, conversan y algunos asistentes deleitan a los demás con sus habilidades. Todo tiene un aspecto de lo más apetitoso, señorita Morcan. No está reseco, ¿verdad? No, tiene un aspecto estupendo, señorita Morcan. Normalmente no soy partidario de las. Suele resultar muy duro, pero en este caso retiro todos mis anteriores juicios. Yo siempre he preferido el ganso al pavo. El pavo me sabe a pollo empapado en agua y luego escurrido. Cuanto más viejos somos, más sabor queremos. ¿Dónde está la salsa de manzana? Lo siento, pero no hay. ¿Que no hay salsa de manzana? ¿Alguno de ustedes ha visto la nueva producción del Teatro Royal? Yo la he visto. Sí, varios de nosotros la hemos visto. ¿Qué le ha parecido? Me gustó tanto que no me atrevo a describirla. Dios mío, si oyera el aria de Rodolfo... ¿Cómo se llama? Que gélida manina. Al oírla me dieron ganas de morirme. Caramba. A mí se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Exagerada. Su manita está completamente helada. Yo estoy ardiendo. ¿Por qué no se acerca a la chimenea y se calienta un poco? Freddy, no has entendido nada. Claro, tiene las manos frías. Es el título de un aria. ¿Qué aria? ¿Pero de qué hablas? Explíquenselo, por favor. Cuidado. Una luna, aspetti, signorina, le dirò con due parole. ¿Alguno de ustedes ha visto la revista del Gaiety? Porque en la segunda parte sale cantando un jefe de tribu negro con una de las mejores voces de tenor que he oído en mi vida. No me digas. Sí, señor. Sí, señor. ¿Le han oído? Porque siento gran curiosidad por saber qué opinan de él. Yo creo que tiene una gran voz. Teddy siempre sabe dónde está lo bueno. La atmósfera que crea Houston es la de una gran y sociable familia, con sus miembros entreteniendo por turnos a los demás invitados. El relato representa la cara indulgente de la actitud de Joyce hacia su tierra y sus compatriotas, por regla general muy ambivalente. En ningún otro se presenta tan seductoramente como en este dicha indulgencia. Houston se adaptó con entusiasmo a las contradictorias emociones que se cruzan en la historia. Al finalizar la cena, los invitados comienzan a abandonar la casa. Los Conroy están a punto de irse. Gabriel está abajo recogiendo los abrigos. Greta está bajando las escaleras cuando uno de los invitados canta una canción. Se queda petrificada escuchándola. El matrimonio, en lugar de volver a su casa en las afueras de Dublín, se dirige a un hotel a pasar la noche. Una noche a sola, sin sus hijos. En Gabriel se despierta un anhelo sentimental y sexual por su mujer. Pero Greta parece distante y melancólica. ¿Qué le ocurre a esa canción? ¿Por qué de hacerte llorar? Me acuerdo de una persona que hace mucho tiempo la cantaba. ¿Y puedo saber quién era esa persona? Alguien a quien conocí en Galway cuando yo vivía con mi abuela. ¿Alguien de quien te enamoraste? Era un muchacho que conocí, llamado Michael Fury. Siempre cantaba esa canción, La doncella de Ogrim. Era muy sensible. Le recuerdo perfectamente. Qué ojos tenía. Unos enormes ojos negros. Y con una expresión. Una expresión. Está muerto. En el internado murió. ¿Qué pequeño papel le ha representado en tu vida? Es casi como si no hubiera sido tu marido. Como si nunca hubiéramos convivido como marido y mujer. ¿Cómo eras entonces? En este momento, Gabriel siente que ha comprendido a su mujer como nunca antes lo había hecho. Pero al mismo tiempo, es improbable que él haya estado alguna vez menos en sus pensamientos. Muertos, en parte como una historia sobre el matrimonio. Y Houston lo hizo su testamento, convirtiéndolo en un alegato a la imposibilidad de la unión real entre un hombre y una mujer. Thank you. Es mejor pasar a ese otro mundo impúdicamente, en la plena euforia de una pasión, que irse apagando y marchitarse tristemente con la edad. ¿Cuánto tiempo has guardado en tu corazón la imagen de los ojos de tu amado, diciéndote que no deseaba vivir? Yo no he sentido nada así por ninguna mujer, pero sé que ese sentimiento debe ser amor. Videodrome. Narrado por Luis Alonso. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Kiregue, kukuaza, kiregue. Kiregue, kukuaza, na kiregue. Nashingana mani sina we ningekuwa mama laika esa zasudu wadu hunyungu Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.